Vegetación en el desierto. El desierto de Atacama es el más árido de la Tierra, lo que implica que la presencia de agua es ínfima. A pesar de tales condiciones, la vegetación endémica ha logrado adaptarse a los escasos recursos disponibles, pudiendo encontrarse una importante variedad de cactus y arbustos. Destacan entre estos últimos la rica rica, el chañar y el algarrobo, entre varios otros por sus modernas aplicaciones culinarias. Una de las maneras más llamativas de la capacidad de adaptación de las especies vegetales a las condiciones de sequedad extrema del desierto de Atacama es el fenómeno del desierto florido, que consiste en la aparición temporal de una gran diversidad de flores cuando hay un nivel de precipitaciones en el desierto mayor a lo habitual. Las semillas y bulbos que rápidamente germinan y florecen durante el fenómeno pueden haber permanecido en un estado de latencia durante años o incluso durante décadas.